Eso tiene que organizarse ya los del Ranger, eso todavía no lo estamos teniendo, seguramente van a ver el personal de cuánto van a resguardar la cantidad de maestros, la cantidad de seguridad de militares que van a requerir seguramente ellos, pero nosotros ya tenemos por unidad educativa, tenemos, reiteramos, documentalmente en la mano no lo tenemos, pero sin embargo ya tenemos el documento hecho para que podamos socializarlo en el transcurso del día. ¿En qué se debe utilizar este bono? Bueno, el bono del Juancito Pinto ha venido con bajo un proyecto y un objetivo específico en las cuales este monto económico no debe de ser utilizado por los padres de familia para poder cubrir necesidades familiares, ni tampoco deudas, ni tampoco aportes voluntarios de padres y madres de familia en la unidad educativa. Vamos a nosotros sancionar a aquellos directores que estarían prestando a poder estar haciendo cobros o regulación de mensualidades en este transcurso de lo que va a ser el bono, la cancelación del bono Juancito Pinto. Este bono específicamente viene para poder adquirir material educativo para el estudiante, seguramente como ya estamos terminando la gestión, para la gestión 2020. Entonces, queremos recomendar a todos nuestros colegas maestros, directores, particularmente a los padres y madres de familia que no vayan prestándose a poder hacer este tipo de cobro, porque también vamos a nosotros denunciar a aquellos padres de familia que estarían haciendo mal uso de estos recursos que vienen en beneficio del estudiante. ¿Cuántos alumnos reciben este año el bono? 29.300 vamos a recibir.